Anda. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Genial. Acá estamos. Bueno, la verdad que compartiendo la alegría del éxito de Norma y Teté y este fin de semana las dos últimas funciones, ¿por qué? Pero porque todo comienza y todo tiene un final, dirían los chicos de Box Day. Sí, tal cual. Hemos hecho ya 14 funciones. Sí. Y, lleno. Y la verdad que a sala llena, bueno, vos has estado con Ricky en alguna. Sí. A sala llena siempre, felices, con una cantidad y una calidad de respuesta impresionante que nos ha sobrepasado. Y bueno, tenemos las últimas dos porque cada uno de los actores y directores y todo eso tienen otros compromisos también laborales y actorales. Sí. Así que con una felicidad absoluta y nostalgia anticipada, llegamos a las últimas dos funciones este sábado y domingo. ¡Qué bárbaro! Me encanta tu... La verdad que están Norma muy tiene bien. Vida propia. Sí, están muy bien los dos con Pepe Sanzano, la verdad que con la dirección. Vos sabés que me llamaba mucho la atención y hablábamos con Ricky... Qué bueno el sonidista, ¿no? Porque normalmente cuando vos estás viendo algún programa de tele o algo, suena el teléfono, levantan y sigue sonando. Y acá no, acá es todo exacto. No, está todo muy ensayado. Sí. Muy ensayado. No tiramos nada a la parrilla sin que esté lista. Ni para lo que dirigimos, ni para lo que actuamos, tiene que estar todo muy listo, son muchos meses de ensayo, muchas horas puestas ahí, no lo digo con pesar, sino con mucho placer, trabajamos mucho para llegar a ese producto, en sonido, en iluminación, en ideas escenográficas, en promoción, en actuación, en situación, porque no será, digo... La clave del éxito de esta comedia no está ni en la historia ni en la exactitud de los... Todo eso está bien, ¿no? Yo creo que el éxito reside en la relación entre Norma y Teté. Tal cual. Está la clave. Y eso se logra con mucho ensayo y mucho escenario encima. Sí, realmente sí. Y ustedes están con una promoción que estaba escuchando en modo Verón, ¿no? Sí. Estamos sorteando un par de entradas para el domingo. Mucho no podemos sortear porque la verdad que la demanda de entradas supera ampliamente la oferta que tenemos, porque tenemos una sala hermosa, elegimos hacerla ahí. Porque queremos que la gente esté casi con nosotros, pero entran 80 espectadores. Así que sí pudimos, porque bueno, ustedes son nos han acompañado siempre, así que tenemos dos entradas para el domingo a las 20 horas para sortear, y la vamos a sortear de a una, o sea, ustedes la van a sortear, Alguien se va a ganar una entrada y otro alguien se va a ganar otra entrada, así tienen la posibilidad... De si quieren acompañar, adquirir la entrada con otra persona o ir solos cada uno y que no vayan, que no se lo gane una sola persona las dos entradas, ¿entendés? Sí. Además, me encanta porque todo el mundo va y paga su entrada. Bueno, nosotros lo hicimos, ¿no? Más sí, allá ustedes de siempre. Ustedes son como una raza en extinción, mientras todos o muchos... Manguean, ustedes van con la invitación, la tiran a un costado y pagan, así que hay que colaborar porque es mucho el sacrificio que ustedes hacen también, mucha preparación de mucho tiempo, mucho ensayo y hay mucha gente trabajando, así que muchísima. Vos sabés que el día que fuimos nosotros, por ahí habremos llegado, no sé, 15 minutos antes, fuimos, sacamos la entrada, nos fuimos a tomar un cafecito, qué sé yo, y sandwichito porque era la hora de la cena. Y llegamos y le digo a Ricardo, ay, che, qué raro, qué poca gente. Pasaron 10 minutos y estaba lleno afuera, esperando que abran las puertas, ¿viste? Sí, sí, se llenó. Es un, mira, vale para la recomendación. El Club de Teatro es un teatro que está en Chacabuco 517, casi Pinto, es, sí. Es muy bien, está muy bien en pleno centro, en un lugar muy cómodo, sobre todo para ir a comer después o para claro. venir de tomar un café, pero a veces está compliquete el estacionamiento. Claro. Entonces, el que sale con los minutos contados de la casa empieza a dar vuelta manzana y termina dejando el auto en el parque. Claro, entonces, eso lo dejamos en la puerta. Eso es lo que pasa. Pero bueno, ustedes van temprano, sacan la entrada, estacionan el auto, van sí. a tomar un café. ¿Y qué querés? Contra eso no hay nada. No, no, por supuesto, lo dejamos justo en la puerta, así que era una noche bastante fresca, pero la verdad que de golpe se empezó a llenar. Y sí, sí, cuando sí. miramos para atrás, el teatro estaba repleto. Era, sí. la verdad que es una hermosura. Yo decía, es para reír. ¿Te acordás cuando se decía mandíbula batiente? A mandíbula batiente. Y, sí, vos sabés que el otro día nos reíamos, nos contaban en boletería que fue un tipo a comprar una a comprar dos entradas. Sí. Y le dice la chica que atiende, queda una. Sí. Y entonces dice, ay, por favor, le dice el tipo... Yo a mi mujer le dije que ya las había sacado, me mata. Está en el auto, me mata. Sí. Que sí, que no. Y tuvimos que bajar una silla de la cocina. Y claro. Porque realmente vimos una situación, el tipo se empezó a poner amarillo de los nervios. ¿Y qué te parece? Así que recomendamos. Eso le pasa por volacero, ¿viste? Por volacero, claro. por volacero, pero bueno, el tipo dijo, bueno, me la juego. Claro. Y no había y no, la mamá, mujer en el auto. Escúchame, entradas anticipadas las pueden sacar de lunes a jueves, desde uh-huh. hoy y hasta el jueves, de 18 a 21 horas en la boletería del teatro. Teatro. Perfecto. Entonces, para que no se aprovechen porque entradas. Aparte son más baratas anticipadas. Claro, claro. Tienen sí. bastante descuento. Y se las aseguran también. Y se las aseguran. Bueno, que no le pasen y no le miente a la señora. Claro. Y no le miente a la señora. Pero bueno, estuvimos bien. Somos, digamos... defendemos la institución del matrimonio, claro. digamos. No trabajaron para un abogado. Claro, ni hablar. Para el divorcio. Ni hablar, ni hablar. Así te que cuento, bueno. Te cuento que acá está Daniel Barbeira acompañándonos, que está normalmente los lunes con Malos Muchachos, con López, sí. Con Noblías, con Caruso. Claro, claro. Y él así que hoy me está haciendo el aguante. Te está haciendo la segunda ahí. Sí, señor, sí, señora. Muy bien, muy bien, solidario. Totalmente. Para eso están los amigos. Bueno, pero claro, y hablando sí. de amigos, desearte a vos que sos un amigazo. Claro. Bueno, ¿para qué desearte éxito si ya lo tenés, pero no está de más? Porque muchas es con, gracias. Mucho, con mucho cariño. Un abrazo enorme a la familia. Muchas gracias. Un saludo para Pepo también. Sansana. Dale, dale, dale. Muchas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes. Con la radio y con ustedes en particular, porque siempre nos acompañan, siempre están. Estén en una radio, estén sí, en... Siempre, sí. siempre nos han llamado y siempre están y la verdad que lo valoramos mucho. Los queremos y apreciamos y reconocemos, por supuesto, también bueno, muchas gracias. La capacidad en el escenario, ¿no? Así que, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sábado a las 20 y sí, domingo sí. a las 20. Los esperamos. Últimas Muy dos. Bien. Dale, abrazo enorme. Chau, chau. Gracias. Gracias, saludos Marco. A todos por ahí. Y a Ricky gracias. Un beso enorme. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Chau, chau.